Bienvenidos al episodio 378 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el vestido, Alberto Cablo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Espero que estés vestido, Beto, espero que estés vestido. Usando ropa, digamos. Pensé que iba a decir que esperabas que también estuviera alborotado. Ah, ¿también qué? Alborotado. Ah, ok. No sé por qué habría de decir eso. Supongo que hay alguna referencia a algo que pasó en alguna parte, pero no la entendí. No, es un dicho gay por acá. Por ejemplo, cuando llegaban a dejar plantada una novia, decían, la dejó como novia de pueblo, vestida y alborotada. Ah, ok. Sí, no, nunca he escuchado eso por acá. Es modismo mexicano. Ok, está bien, está bien. Tienen esa libertad de hablar como mexicano, porque están en México. Sí. Que en realidad el hablar con mexicanos es un decir, ¿no? Porque hay tanto modismo regional que habría que hablar mexicano, ¿de dónde? Sí. Sí, bueno, también aplica en muchos países, Beto. Sí. En general tenemos una idea muy inexacta y muy estereotipada de cómo son las personas de otros países basada en representaciones arbitrarias del centralismo de sus respectivos lugares. Por supuesto que no es el caso en algunos casos, pero no sé, diría que probablemente el chileno promedio por afuera sea el chileno de Santiago, el de Buenos Aires, el argentino y así sucesivamente. Es probable. Y dentro de esos probablemente el que sale de sus respectivos países, no el que se queda porque es pobre. Sí, sí puede ser. En fin, ¿qué te parece si empezamos a responder las escasas preguntas que nos llegaron esta semana, Beto? Parece que se va a acabar Comic Verso. Que ya no les interesa saber nada de lo que tenemos que decir, entonces. Este va a ser nuestro último episodio. Sí, muy probablemente. partimos con... mira, en Discord hay dos, en Twitter hay una, y en YouTube hay como media docena de Ricardo Pérez. ¿Por dónde quieres empezar? Mira, partamos por la de Twitter porque creo que la tenemos que descartar porque la respondimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que hemos especulado si Gaider nos escuchaba? Yo dije que no me extrañaría para nada que Gaider no nos escuchara. Aquí está el punto. En el último episodio nos preguntaron por historias de Etrigan. Y bien dice, ¿nos pueden contar sobre el origen del personaje y historias que vale la pena leer? O sea, ¿otra vez? Pero puede que esté un poco atrasado solamente, Beto. No le digas retrasado. Está bien que Gaider sea un poquito lento, pero no es para tanto. Dije atrasado, Beto. Atrasado. No pongas palabras en mi boca. Perdón, perdón. Interferencia probablemente. Sí, claro. Eso dice Gaider Abrul, dice, tuve un sueño en el que platicaba con Etrigan, se convertía en Jason Blood y este me decía que con los años incluso un demonio puede llegar a ser útil. ¿Pueden contar un poco sobre el origen del personaje y qué historias vale la pena leer? Ya está hecho, episodio 377. Sí, fresquito. Sí, no hay ni siquiera que escarbarle mucho para llegar ahí. Y entonces, después de eso, ¿a dónde nos vamos? ¿A YouTube o a Discord? Vamos a Discord, que ahí también hay poquito. Ok, en Discord empezamos con Martín Iván, que dice, saludos, sigo atorado con el Green Lantern de Geoff Johns. Sé que Esteban va a muy tarde cuando hable de esto. ¿Qué les pareció Blackest Night? ¿La introducción de todo el espectro de colores fue la adecuada para ustedes? A ver, el espectro de colores partió como 2 o 3 años antes de Blackest Night. Entonces, si me dices Blackest Night son 8 números, creo. Pero si me dices todo el espectro de colores son como 40 cómics, no sé, eso lo digo a vuelo de pájaro porque es lo que recuerdo en estos momentos. Así que es mucho de dónde hablar. Yo, como he dicho muchas veces, disfruté el Green Lantern de Geoff Johns más o menos hasta Sinestro Corps War, que creo que termina por ahí por el número 25. De ahí en adelante fue una decadencia, en mi opinión. Creo que, si no me falla la memoria, la historia que sigue era el año 1 de Green Lantern, que es como 12 números de cómics. Entonces interrumpiste el momento más popular de la serie para contar el origen del personaje de nuevo. Y de ahí son un montón de cómics donde van empezando a aparecer los otros personajes del espectro. No me acuerdo si los rojos ya habían aparecido, diría que no. Creo que son los primeros, después aparecen los índigo, bla bla bla bla bla. Pero honestamente creo que una vez que entran dentro de esa dinámica del espectro de la luz y empiezan a presentar todos estos anillos, se vuelve un poco excesivo. un tanto ridículo, como han dicho por ahí. Creo que tú, Beto, dijiste alguna vez algo relacionado con los Power Rangers. Algo así. No recuerdo exactamente el comentario que hice, pero sí hice una comparación a que no tenía mucho sentido. Así que yo te diría que en retrospectiva me gusta bastante menos que cuando lo leí en esa época. Y Blackest Night me pareció una serie bastante mediocre. Creo que sí fue súper exitosa, pero si me estás preguntando si a mí me gusta y me parece buena, no. Considero que es bastante mediocre y es bastante... es un refrito de algunos conceptos antiguos de los pocos cómics que hizo Alan Moore de los Tales of the Green Lantern Corps. Y expandido a nivel de evento masivo. Así que eso es lo que puedo decir al respecto. Ok, yo por mi parte pues es Green Lantern, es Geoff Johns, es DC. Entonces hay demasiadas razones por las que no lo he leído. Y probablemente jamás lo vaya a hacer. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, dice Arturo López, ¿qué opinan de esto? Y nos deja ahí un tweet de James D. Leach que especula sobre si será que Andrea Sorrentino está utilizando inteligencia artificial en el arte de las páginas que le toca dibujar de la serie Hablar de Batman que escribe Chip Zdarsky. Y pues ahí si vas al hilo, hay algunas capturas de páginas del cómic, me parece que corresponde a los números, creo que son del 142 al 144 de la serie de Batman, en donde el arte es compartido. Hay algunas páginas, creo que el que lleva la parte central de la historia es Giuseppe Camuncoli, y para esta historia que era el Joker Year One, hay muchas historias, muchas de los segmentos que parece estar contado como en flashbacks, tiene arte de Andrea Sorrentino, que además de su habitual arte, que es pues este estilo un poquito sucio y que utiliza muchísimas referencias fotográficas, de repente rayando en el estilo Greg Land, la verdad, hay algunas páginas, bueno, o mejor dicho, algunas viñetas, no son las páginas completas, hay viñetas selectas que parecen estar pintadas, pero la pintura luce bastante inconsistente. Entonces, pues al parecer ya en varias partes había esta discusión, también hace algunas semanas hubo una similar en Reddit, y no sé, no me atrevo a decir que hay inteligencia artificial, pero sí da la impresión de que pudiera haber hecho una mezcolanza de fuentes ahí con sus referencias, y esto es lo que le da ese efecto. No hay todas las evidencias que usualmente delatan el uso de inteligencia artificial, ¿no? Los dedos de más, las articulaciones chuecas, miembros repetidos, cosas por el estilo, que también puede explicarse, claro, tomando en cuenta que al ser un artista que es capaz de dibujar y pintar por su cuenta, podría haber usado inteligencia artificial y pintado encima para hacer algunas correcciones, pero la verdad es que no sé, no me parece que haya una sola imagen que sea concluyente como para afirmar que haya utilizado inteligencia artificial, aunque sí... El resultado, su arte en esas imágenes pintadas se ve bastante más disparejo de lo que suele ser su trabajo, porque además generalmente utiliza las tintas, ¿no? Es este entintado con un uso de difuminados y claroscuros, efectos mayormente computarizados que hace para dar una apariencia fotorrealista mucho de lo que hace, pero sabemos que utiliza muchas referencias de una forma muy marcada. Entonces no sé si te pudiste ver las imágenes, a ver si a ti te queda alguna. Sí, leí y revisé. La verdad es que no soy experto como para determinarlo yo. No podría pronunciarme al respecto. Tendría que esperar a que haya una acusación de alguien que tenga más que una sospecha o una directa confirmación del tema. Lo que sí puedo decir es que no me gusta. Sí, insisto, no, se ve muy disparejo. Sí. Sobre todo cuando ves al Joker que de repente lo ve como si estuviese extremadamente delgado hacia el punto de ser famélico y otras en las que le ve un six-pack, ¿no? Se ve flaquísimo, pero es un six-pack, entonces sí, decídete porque es de una u otra forma. Y creo que esas son la clase de detalles que hicieron que mucha gente dijera, oigan, esto es inteligencia artificial. Entonces digo, no se ve nada tan evidente como en otros casos, cosas que no deberían estar ahí. Por ejemplo, alguien decía, sí, hay una bocina en el caballo, pero eso es parte de la historia, entonces eso no cuenta. Así es de que, no sé, no me atrevería a hacer una acusación, como tú dices, no somos expertos, pero yo he visto cuando artistas se dedican a hacer así la disección de piezas de arte creado con inteligencia artificial. Por ejemplo, hay algunos artistas que lo hacen mucho. Y de repente David Rubin comenta algunos, David López también. Y si te hacen un desglose y te explican por qué te pueden afirmar que hay inteligencia artificial, aquí no vi ninguna de las cosas que suelen decir de ello, ¿no? Hay partes donde sí ven algunos brochazos muy gruesos, cosas por el estilo. Sí, pero yo no vi ningún artista, digamos, reconocido que se sumara a las acusaciones. Ajá, que a mí me llamó la atención porque lo más probable es que si hubiera dado esto, ya sabemos que hay muchos artistas que son bastante militantes y se han sido mercados así, ¿cómo te atreves? No te das cuenta que estás tentando contra el resto del gremio y no pasó, entonces no sé, probablemente sea un caso más de pues de que a lo mejor lo agarraron las prisas y terminó por hacer esas viñetas. Sí. Y si buscan ahora, por ejemplo, a ver, el día en el que nos mandó esto, lo busqué si aparecía la noticia en alguna otra parte, el día en que nos mandó esto a Arturo y no me aparecía más allá de la publicación en Twitter o en X. Hoy día si buscan Andrea Sorrentino arte por inteligencia artificial, AI Art, les van a aparecer en el tope de la lista un artículo de Comic Book Resources y otro de un sitio que no conozco que se llama Indie 100. Entonces, lo único que hacen es recoger la publicación del mismo tipo. No se pronuncian a nada, que es esta forma bien periodismo digital. Pues sí, el anime es la que se publican las noticias, que es simplemente agarrar clics de otro lado. Que incluso ya en los periódicos y noticias de televisión lo hacen, ¿no? Sí. Según ellos te escriben una nota y lo que dicen es, este usuario de Twitter dijo esto y te repiten todo con un comentario. ¿Y ustedes qué opinan? Y con eso se cuidan también de que ustedes digan, apareció en tal sitio. No, nosotros solamente dijimos que en tal lado estaba tal cosa. Uh-huh. Pero nosotros no expresamos ninguna opinión. Sí. Entonces, no es confirmación de nada. A mí me parece que si fuese cierto es una cosa muy lamentable. El arte de Andrea Sorrentino cada vez me ha ido gustando menos. Me gustaba mucho cuando recién lo vi en I Vampire. Y después en Green Arrow, me parece que lo comenté ya hace un par de años de haber sido en Gideon Falls. No recuerdo muy bien qué dije del arte, porque bueno, ese cómic tenía esa la característica es que trata de hacerte dudar de la realidad, pienso yo, mi interpretación. Entonces el arte de Sorrentino creo que en algunos casos como esta sobresaturación de negros que utiliza, son negros sin profundidad, es un negro absoluto. No sé, a veces no funciona del todo bien para mi gusto y por lo menos las imágenes que vi ahí en esos cómics de Batman no me gustaron. Sí, es que antiguamente tenía un estilo más semejante al de artistas que gustan de oscurecer la figura pero con una intención, ¿no? Como lo que hacen Sean Phillips o Alex Malet, por ejemplo. Y de repente como que empezó a utilizar esta escala de grises como punteada, que es un efecto que se logra con Photoshop, y que tiene que ver con que justamente intentó hacer cosas más fotorrealistas, ¿no? Que algo también que le han criticado mucho recientemente es que dibuja a Batfleck. No es su propia versión de Batman, está haciendo a Batfleck tanto en las viñetas pintadas como en las dibujadas. Que es algo que yo no advertí antes, justamente, bueno, los cómics que mencioné son los que he leído de él. Tal vez alguna otra cosa más por ahí. Pero, por ejemplo, no recuerdo haber visto el arte de I Vampire y pensar, esto lo saco de tal lado. Ajá, no había nada que pensaras, aquí copio a este actor y este es otro actor y así. Y es algo claro, que se es indesmentible que el Batman que está dibujando ahora es Affleck. Sí. Entonces, no sé, porque me parece, como en el caso de Greg Land, que es el otro que sacan a colación ahí, que es un artista que es suficientemente capaz de hacer su trabajo por su cuenta como para caer en eso. No sé por qué lo harán. Sí, bueno, en el caso de Greg Land, aparte yo siempre lo he dicho, él al menos lo hace de una forma en la que no afecta su narrativa visual. A diferencia, por ejemplo, de lo que hace Salvador La Roca. Salvador La Roca también toma fotografías y dibuja sobre ellas y se ve que agarró retratos y realmente a veces sus secuencias no tienen ningún sentido. Y en el caso de Andrea Sorrentino, también su narrativa se ha mantenido limpia, pero en los últimos años ha empezado a recaer tanto en esto de calcar rostros que sí se convierte en una distracción, ¿no? Porque como mencionas, yo igual que tú, creo que también I, Vampire fue lo primero que vi. De Green Arrow, esa no la leí, pero recuerdo haber visto el arte y pues era algo, pues bastante, una abstracción bastante más alejada del fotorrealismo a lo que hemos visto recientemente. Creo que eso lo empezó a hacer en Marvel. No sé si en los X-Men o en Old Man Logan. En Old Man Logan. ¿En Hawkeye? En Old Man Logan fue donde yo me di cuenta de que estaba empezando a copiar el rostro de Hugh Jackman. Fue donde me empecé a dar cuenta de que estaba haciendo eso y no había visto lo que estaba haciendo Batman, pero sí ya llegó al punto de que se convierte en una distracción. Y como dices, es un artista que ya ha mostrado que tiene la capacidad para hacer las cosas de otra forma, entonces no sé cuál es la intención detrás de esto. Tal vez sea un tema de tiempo, tal vez él está aceptando trabajos que necesita completar, le pasó algo, no sé, sería puras especulaciones en el aire. Pero sí llama la atención que habiendo hecho una carrera bastante exitosa, creo yo, porque fue saltando de un proyecto bien, casi para pasar desapercibido a un proyecto más importante cada vez. O sea, derechamente en I, Vampire les gustó tanto lo que hizo ahí que se lo robaron para Green Arrow. O sea, la serie quedó botada a mitad de camino por el dibujante. Porque lo pusieron porque en una les parecía suficientemente interesante para ponerlo en una serie de mejor perfil. Sí, en donde pues él obviamente acepta porque aunque su red de páginas probablemente no cambió, la posibilidad de obtener más regalías será un beneficio adicional, además de tener más ojos sobre su trabajo, ¿no? Lo que usualmente se traduce en más y mejor trabajo. Entonces no se va por ahí. Lo único que se me ocurre ahora que sea de tiempo sería que esté haciendo esto para poder seguir trabajando en sus colaboraciones con Jeff Lemire. Porque es que es una saga multiseries de horror, que es de Von Orcard. Uh-huh. Entonces no sé si vaya por ahí. Porque, por ejemplo, hablando de esto de copiar retratos, al menos en Gideon Falls no lo hace. No parece que esté copiando los rostros de nadie. En Primordial nada más leí el primer número, pero tampoco recuerdo nada por el estilo. Entonces, si lo está haciendo nada más en las cosas que ha hecho para Marvel o DC, podría ser eso, que esté dedicándole la mayor parte de su tiempo a hacer los cómics que son de su copropiedad con Jeff Lemire, y que por eso le esté dedicando bastante menos tiempo al trabajo que hace para editoriales. Pero en todo caso sí, decepciona un poco, sobre todo cuando ves que el cómic aparte tiene los dibujantes y tienes a Camuncoli haciendo el arte en su acostumbrado buen nivel, tanto narrativo como de espectáculo visual. Entonces creo que termina por ponerlo más en evidencia, ¿no? Porque esa consistencia que tiene Camuncoli brinca mucho con este irregular trabajo que está entregando Sorrentino. Sí. En cualquier caso es lamentable, incluso si no hay... Si no hay inteligencia artificial, pues qué lamentable que carezca el profesionalismo para dar su mejor esfuerzo en un trabajo por el que le están pagando igual, ¿no? Exacto. Trataría de haberlo dicho de otra forma, Beto, pero en esencia estoy de acuerdo. Hubiese tratado de ser más político. No nos escucha, Esteban, ¿qué importa? Puedes decirlo como lo piensas. Y si nos escuchara, probablemente tampoco le importaría. Así es de que, ¿qué más da? Tampoco nos entendería porque no lo dijimos en italiano. Sí, pero hay gente que tiene suficiente práctica con el español. ¡Ma qué cosa, porca miseria! Sí. ¡Il fumati è terribile! No, pero me refiero a que, por ejemplo, en Italia, debido al tránsito de Europa, hay gente que medio entiende el español, de modo que hay mucha gente que habla español y medio entiende el italiano, pues no sabemos. A lo mejor pescaría por ahí algunas cosas. Dije, fumati terribile. Eso lo debería entender. Puede ser. Ok. Vamos con las últimas preguntas que nos quedan en YouTube, Beto. Que son todas de Ricardo Pérez. Y las dejó hace 6 días en el episodio. No en el anterior, sino en el anterior, en el 376. Dice, hola caballeros, un cordial saludo. Como siempre, agradeciendo la respuesta a mis preguntas enviadas, dejo estas pocas. Y empieza con, no he leído muchos cómics de Jim Shooter, pero lo que he leído me ha gustado. Solar Hombre del Átomo, Guerras Secretas, etc. ¿A ustedes les gustaba como guionista? Yo he leído muy poco como para hacerme una idea tan, no sé, oficial respecto de Jim Shooter, Beto. Yo tengo más problemas con Jim Shooter como persona, editor, como directivo, que como guionista. Las cosas que mencionan son cómics bastante viejos. Lo que hizo en Valiant, me gusta mucho todo el trabajo que hizo ahí como guionista. Aparte que era uno de los editores y fundadores, ¿no? Pero, vamos, sí Estamos hablando de cosas publicadas hace mucho tiempo. Si lo Valiant es lo que yo creo que es lo más reciente que me ha gustado y consideramos que eso tiene más de 30 años, pues sí, sí habría que ver exactamente de qué estamos hablando, porque ya hemos mencionado antes que él empezó cuando era un adolescente a escribir la Legión de Superhéroes. 13 años. Casi sí. No alcanzaba a ser adolescente, Beto. Todavía. Un año antes y luego se quiere decir puberto. Pero no, sí, ya era adolescente. Así es de que fue donde partió y fue donde se hizo de un fama. Año antes, Beto, y no era teenager. Sí. Habría tenido que ser kid, derechamente. Pero digo que hemos tenido que decir puberto. Para no tratarlo en términos de niño como tal, pues debo decirle puberto. Pero después de su paso por Marvel como editor en jefe durante la década de los 80, que salió después de haberse peleado con medio mundo, pues vino esta etapa en los 90 de saltar una editorial a otra, ¿no? Y que lo corrieran de proyectos que él mismo había fundado, lo cual y lanzar su propia editorial. Más de una vez. Uh-huh. Porque lo hizo con Valiant, Defiant y con Broadway. Eran las empresas que él lanzó, ¿no? Y que lo corrieron de todo excepto Broadway, que Broadway terminó por cerrar igual al año y medio, dos años de su existencia. Pero, pues sí, una persona muy, muy polémica, que como guionista hay muchas cosas suyas que me gustan. Algunas de las cosas que hizo en Marvel me parecen bastante sólidas, muy, muy rescatables. Como dicen, en Valiant, por ejemplo, hubo series que él lanzó, que él hizo el inicio nada más y después al estudio de alguien más, pero hay algunas en las que se mantuvo. Por ejemplo, era el escritor de Magnus Robot Fighter, que es una serie que me gustaba mucho. También escribió la primera miniserie de Rai, que también me parece que es bastante buena. Y era también el guionista. Suena como futbolista brasileño eso, Beto. ¿Rai? Sí. Es que si lo leo como si era una pronunciación cercana al japonés, es Rai y se ve muy raro. Ok. Yo creo que es Rai, ¿no? Sí, es que debe ser más como haciendo énfasis en la A, ¿no? Rai. Rai, sí. Para acercarlo más a lo que sea la persona japonesa, pero pues el cómic no es japonés, entonces tampoco nos podemos poner exquisitos. Ahí es muy probable que los gringos lo pronuncien como Rai. Los gringos lo leen de cualquier forma, me da lo mismo. Así es de que, eso. Pero digo, su Solar, su Magnus, el inicio de Rai son cosas que me gustan mucho. El otro día estaba ponderando por qué no hay ninguna diferencia entre Spectre y Spectre. Ajá. Para los gringos lo pronuncian igual las dos formas, a pesar de que uno da vuelta a las letras, en fin, pero pues a veces también la ortografía contra los británicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema métrico. Sí. Ya ves que en inglés es kilometer, en el inglés británico se escribe kilometer, pero también se lee kilometer. Sí. Entonces, pues ahí sí, nada más pues, curiosidades del lenguaje. Pero te digo, sobre todo lo que hizo Valiant me gusta mucho. Su Magnus, su Solar y sobre todo Harbinger. Creo que Harbinger es el mejor cómic que hizo en aquella época. Así es de que, pues sí, hay cosas como guionista que hizo que me gustan mucho, hay otras que no tanto, y ya lo que vino después y esta mitomanía suya cada vez que habla de su carrera. Como persona ya es otro tema. Sí, cuando hablas con él en persona es alguien muy accesible, muy divertido, pero el problema a veces no es como lo dice, sino lo que dice. E insisto, el mayor problema es que se ha creado una historia ficticia de lo que fue su carrera y dándole mayor peso a las cosas que hizo, como tratando de reescribir la historia para aumentar la importancia que ha tenido en el desarrollo del medio. Tienes que ponerte filtros contra basura en los oídos mientras lo escuchas. Sí, puede ser, algo así. Por lo menos saber que todo lo que te diga lo tienes que tomar con 2 o 3 granos de sal. Sí, uno en inglés habría sido unos BS filters. Puede ser, sí. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Después dice, voy bastante atrasado con el Hombre Araña, aún no llego a la etapa del escritor actual, pero veo críticas en contra de su paso por el personaje hasta ahora. ¿Ustedes qué opinan? De esto ya hemos hablado varias veces, ¿no? De la extraña recepción negativa de Seth Wells. Sí, yo estoy muy atrasado, muy atrasado. Yo voy atrasado varios meses, cerca de un año, Esteban al parecer como 2 años, entonces también vamos muy atrasados. Pero yo lo que he leído hasta donde voy me está gustando, entiendo las quejas por algunas cosas, pero a mí me está gustando, entonces pues yo ahí supongo que lo mejor es pues que cada quien lea y se haga un juicio, ¿no? Si no lo disfrutas, pues ¿para qué le sigues? Sí. Espérate a que venga un nuevo equipo creativo. Sí, yo creo que leí los primeros 10 números, 10, 12 números, algo así, y me gustaron bastante, entonces sí me sorprendió la molestia del resto de la gente. Tal vez un personaje poco tradicional, que yo creo que, o sea, el enemigo, que yo creo que tiene que ver justamente con el exceso de apariciones o de uso de otros personajes, significó que Seth Wells decantara por otros no tan utilizados, tal vez, por lo menos en un principio. Pero bueno, no me parecieron. Claro, lo que pasa es que la historia cuando parte con ese planteamiento bien extraño de ¿qué pasó? ¿Por qué Mary Jane está casada? ¿Dónde están esos niños? ¿Qué pasó con Peter Parker? ¿Está en otro universo? No sé. Hay un cambio de status quo no explicado que permanece sin explicación por muchísimo tiempo. Entonces eso imagino que es lo que alteró a la mayoría de los lectores. Sí, es muy probable que esa haya sido la razón, pero pues ahí sí, como insisto, es una cuestión completamente subjetiva. A mí me ha gustado la mayoría de lo que ha hecho, hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, y no me extrañaría que mucho del problema que tienen algunos fans sea justamente eso, no solo haber perpetuado el status quo de que Peter y Mary Jane ya no son pareja, sino que además se atrevió a casar a Mary Jane con alguien más. A mí no me extraña que esa sea la principal razón de este rechazo tan marcado de un sector del fan, porque son muy muy delicados con ese tema. Sí, los MJ lovers. Sí, lean eso como quieran, pero pues en fin. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Dice, esta no es pregunta, dice, recomendación de cómic, Zero Jumper, Salto Cero, bastante entretenida y el dibujo agradable y eficaz, un tanto básico pero cumplidor, y vale la pena, de ciencia ficción, fantasía, aventuras. Ok, pero no es Salto Cero, Jumper es el que salta, no es el salto. Sería Saltador Cero. Sí. No sé si hay alguna edición en español y así la hayan puesto. Ya sabemos que a veces ahí Ricardo ha dado algunos títulos que no sabemos si vienen de España, donde cualquier cosa puede pasar. Así de que no tengo idea. De eso yo he visto portadas, creo que es de Alterna Comics, que no soy muy fan de cómo trabaja ese editorial, entonces no sé, dudo echarle un vistazo. Mira, y busqué y es Poderes Eléctricos, Beto, así que puede que ni siquiera tenga que ver con saltos, tenga que ver con otro tipo de jumpers. Sí, porque si es con electricidad, un jumper es más un dispositivo que hay en los circuitos eléctricos, ¿no? Sí, sería un fusible, ¿no? Sí y no. O sea, un fusible puede ser un jumper, pero hay otros sistemas de corte similares que se usan de otra forma que pueden hacerlo. Entonces, pues, puede ser un fusible o puede ser otra cosa. O un interruptor de algún tipo para sobrecargas y cosas por el estilo, que es la función básica de un fusible. Entonces, pues sí, puede, algo así. Puede ser un juego de palabras. Sí. Puede ser un juego de palabras. Probablemente es un juego de palabras. Los escritores son... Algo en que sus poderes eléctricos le permiten saltar o algo por el estilo, no sé. Los escritores son incapaces de resistirse a un buen juego de palabras. Usualmente, así es de que sí, puede ser eso. Y a veces tampoco a los malos. ¿Quién puede juzgar eso? ¿Quién te va a decir si algo es bueno o malo? Dependerá de cómo lo reciba la gente. Solo el lector, Beto, solo el lector. Ok, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más? A veces tampoco saben en qué momento detenerse. Pregúntale a Kieron Gillen. No, solo ellos van a decidir, no digo que tengan razón, pero lo van a juzgar igualmente. Solamente Kieron Gillen es un ejemplo de eso, y respecto al dónde detenerse, la respuesta de Kieron suele ser ¿y por qué hacerlo? Sí, ok, ¿qué más tenemos por ahí? Después dice, ¿recuerdan un personaje de la línea Star de Marvel llamado Planeta Terry o Terry Planeta? No. Recuerdo que se publicó en México por novedades en una especie de supercómic con los personajes infantiles de la línea. No recuerdo el nombre que le pusieron, Lluvia de Estrellas o Festival de Estrellas, algo así. Dice, bueno, me lo vuelvo a encontrar leyendo los cómics de Marvel de Drax en solitario en su serie que salió hace unos años. Lo reintrodujo Marvel como una especie de cazarrecompensas espacial. Me costó trabajo reconocerlo. ¿Recuerdan al personaje? La verdad es que no me suena eso de Terry Planeta, no. Ni idea. No, nada de nada. Como mencioné la... Pues los cómics de Star era de la línea infantil, entonces no me suena quién podría ser. Ok, lo siento. Siguiente pregunta. Después dice, ¿quiénes dirían que hoy por hoy son las grandes espadas de Marvel y DC? Me refiero a sus creadores, escritores y dibujantes. Oh, bueno, en DC creo que tendría que ser Tom King. Qué triste. Sí, pero sigue siendo cierto. Joshua Williamson, Jeremy Adams. Jeremy Adams. No, bueno, tendríamos que hablar de a quién le dieron los títulos más grandes, ¿no? Sí. Había que mencionar a Philip Kennedy Johnson. Ya se fue. A Andy. Y ahora está Jason Aaron. A Chip Zdarsky. Acierto. Pero Jason Aaron también, evidentemente, sería otro de, sí, de los nombres. Y del lado del arte, pues había que hablar mayormente de la Armada Española, ¿no? Sí. Sí, sí. Jorge Jiménez. Jorge Jiménez. Dan Mora. Dan Mora es costarricense, Esteban. No es parte de la Armada Española. Ah, ok, cierto. Chuta, pero no me acuerdo quién más está. Ah, Segovia. Segovia. Segovia, está Fernando Blanco. Fernando Blanco está en War 3 con Jim Steinem. Está Belén Ortega. Ya, sí. Y Jorge Fornés. Pero Jorge Fornés como que lo tiene reservado para proyectos especiales. Está dentro de ahí del corral de Tom King, me parece. Se va a enojar tío Coy contigo por decir que el mejor artista en la actualidad no es relevante, Esteban. No dije yo que no fuera relevante, dije que está reservado para proyectos especiales. Ok. Me quiere hacer pelear con tu amigo. ¿Yo? ¿Me crees capaz? Absolutamente. Qué triste que me tengas en ese concepto. Solo para apoyarte en la muralla y reírte un rato. También habría que mencionar a Kelly Thompson, que acaba de llegar a la editorial, está fresco sobre el proyecto, pero pues también sea un hombre de peso. Del lado de las cosas, sí, no se me ocurre a nadie más. Pero pues eso, y del lado de Marvel, pues está todo este reciclaje que están haciendo. Hay nombres ahí que hace unos años identificamos con DC y que ahora van para acá, ¿no? Que sigue sin confirmarse exactamente qué va a ser Gail Simone, pero Gail Simone regresa a Marvel, entonces habría que incluirla en esa lista. Está también el caso de Chip Zdarsky, que nunca se fue y está trabajando para las dos grandes, que es uno de esos casos bastante extraños. Al Ewing obviamente es de Jed McKay. Esenciales. Jed McKay, que ha ido en crecimiento en los últimos años de una forma importante. Jonathan Hickman. Pues sí, cuando cada vez que decide volver a hacer algo, hay que incluirlo ahí en esa lista. Y del lado de los artistas, pues está este proyecto que ahora se llama Stormbreakers, lo que antes eran los Young Guns, donde pues ponen a algunos de los artistas que quieren impulsar y generalmente son artistas muy buenos, ¿no? Que por ahí están Carmen Carnero, está Carlos Fabián Villa, un par de italianos que no ubico los nombres. Pero pues mira, es algo que se va dando de forma cíclica, ¿no? Sobre todo cuando ya hemos visto que muchos autores, tanto artistas como dibujantes, después de que se hacen de un cierto número de seguidores, pues aprovechan para lanzar series de autor, ¿no? Y anunciamos que van a tener mayores beneficios que las regalías que puedan obtener con Marvel o DC. Entonces, pues esto provoca que se vayan ahí moviendo las cosas. Que por ahí mencionó Gail Simone. Gail Simone está dando pistas de que va a ser algo de mutantes. Entonces, probablemente ahora que finalmente se anuncie cuál será el rumbo post-Krakoa y una vez que Tom Brevoort se haga a cargo de las series de mutantes, es muy probable que Gail Simone vaya a hacer algo por allá. Y también entre los rumores, por ahí nos preguntaban qué pasaba con Capullo. Parece ser que Capullo también va a hacer algo con los títulos de mutantes. Entonces, pues son también nombres de cierto peso y que van a títulos de alto perfil. Y por lo tanto, pues habría que tener un ojo en ellos, ¿no? Pero no se te ocurre alguien más que se nos pueda estar yendo. Jerry Dugan también. También debemos hablar de Kieron Gillen, que pues probablemente está por terminar lo que estaba haciendo con los mutantes, y ya sabemos que él es de esos que son cíclicos, ¿no? Después de hacer estos eventos se va a hacer un par de títulos de autor, y ya después verá si regresa o no. Sí, hay otros nombres que son conocidos, pero que no están en series de alto perfil, por ejemplo, Peter David, Christos Gage. Entonces, no es que no sean importantes, pero pienso yo que en la medida que estén en los títulos de mayores ventas, aplicaría esta definición un tanto extraña que nos acaban de dar de las espadas. Sí, y también no mencionamos a algunos de los veteranos que ya tienen tiempo en algunas de las series de más perfil, ¿no? Que puede ser Ryan North, que actualmente está haciendo uh-huh. Fantastic Four, y Dan Slott, que hoy ya tiene dos títulos de Spider-Man otra vez, y quizás habría que empezar a hablar también de Pichu Momoko, ¿no? Que le van a dar una serie para que la haga ella sola, escribiendo y dibujando. Entonces, también me parece un nombre importante a señalar. Sí, mira, Philip Kennedy Johnson se fue a Marvel a hacer Hulk. Uh-huh. Y Nick Lane es uno de los artistas que también en los últimos años ha destacado bastante. Y habría que mencionar a Gurihiro. Sí, mira, me puse a ver las solicitations de Marvel de mayo uh-huh. para buscar los nombres para que no fuese solo memoria. Y van a sacar una nueva miniserie. ¿Adivina de quién, Beto? ¿De quién? De Nick Fury. Se llama Get Fury. Lo escribe Garth Ennis y la dibuja Jason Burrows. conocido por su trabajo con estos en cómics. Avatar Press. Sí, con estos cómics de. Todas las cosas basadas en el trabajo de Alan Moore, además de colaborar frecuente de Garth Ennis y de Warren Ellis en sus títulos en Avatar. Sí, pero bueno, supongo que será. La portada es del reverendo Beto, así que por ahí partimos bien. No, yo sé que el arte de Jason Burrows es bien detallado, pero es un tipo de cómics que no me interesa leer lo que venía de antes. Así que, pero esto Get Fury yo imagino que será, espero que sea una continuación de las miniseries anteriores de Nick Fury Max. No sé si puede ser una continuación, pero a lo mejor un intento de replicar algo como lo que era aquello, ¿no? Mira, dice... Que pues habría que recordar que no, aparte que Nick Fury es... Mira, dice, es 1971. Ah, ok. La guerra arrasa Vietnam y Nick Fury ha sido capturado por el Viet Cong. En este momento no entienden bien que tienen en su posesión al hombre que conoce todos los secretos que pueden dañar a Estados Unidos más allá de toda comprensión. La CIA, sin embargo, sí lo entiende y no pueden arriesgarse que el enemigo consiga esos secretos. Así que despachan al hombre más mortífero del ejército de Estados Unidos, al teniente Frank Castle. Okay. Así que ahí en la portada está Nick Fury en el... En la mira del Punisher. Del futuro Punisher. Ya. Yeah. Así que puedo decir que eso me llamó inmediatamente la atención, Beto. Ahora, si estamos hablando de gente de alto perfil, tendremos que mencionar también a Neil Gaiman y Mark Buckingham, ¿no? Que retomaron su etapa inconclusa de Melchior Mann. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Después de eso dice, ¿algún videojuego inspirado por personajes de cómics que les guste o haya gustado jugar? Yo no videojuego, Esteban, ¿tú? A ver, ¿cómo? Perdón, que justo me hablaron de mi casa. Me distraje, lo siento, perdón. ¿Algún videojuego inspirado por personajes de cómics que les guste o haya gustado jugar? Sí. A ver, si entendí bien la pregunta, creo que podría ser, por ejemplo, el... Un juego, un scroll de Spider-Man que se llama Spider-Man Maximum Carnage. Basado en el cómic de Maximum Carnage. Pero bueno, yo en esa época no había leído el cómic, solamente conocía el juego, igual que uno de Avengers antes, que también era bueno, pero era mejor este de Spider-Man, donde podías jugar con Spider-Man y con Venom, y aparecían algunos personajes que podías llamar para que te ayudaran, que eran Cloak, Dagger, no sé, eran como 4 o 5, Visión creo que aparecía también, no recuerdo bien. ¿Qué otro juego basado en un cómic? Ah, hay un juego que jugué hace no mucho tiempo que es Wolf Among Us, que está basado en el personaje de Fables, y de hecho lo desarrolló esta compañía que desapareció un tiempo, ¿cómo se llama? Telltale. También muy bueno el juego. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que recuerdo por esto en estos momentos. También, bueno, el Avengers vs. Capcom, X-Men versus... Uy, ¿contra quién eran? Era X-Men versus Capcom también, sí, eso era. Avengers versus Capcom, Marvel versus Capcom. Creo que ese ya era el definitivo, porque tenías como 50 personajes por lado para elegir. Ok. Injustice no lo he jugado. Y no están basados en cómics, pero jugué, a ver, los dos primeros de la saga del Arkham Asylum de Batman. Y solo terminé el primero. Pero eso tiene que... Eso dice de mí como jugador de juegos, no de los juegos en sí. Aunque yo hace mucho que no colecciono juegos ni hago nada con videojuegos, así es de que no podría opinar ahí. Y realmente nunca le entré a videojuegos que sean basados en personajes de cómics. Ah, había un juego del Punisher que también era bueno. Que también era de estos de avanzar y pegar, un scrolling. Scroll o scrolling, no me acuerdo cómo les dicen. ¿Cuál otro? Ah, los Marvel Ultimate Alliance. Esos estaban basados. El primero estaba basado, lo he mencionado un par de veces, en el cómic de Brian Michael Bendis de Secret War, que salió por allá por el año 2005. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es lo que recuerdo en estos momentos. Por supuesto que hay más, pero es lo que recuerdo. Creo que después del éxito que tuvo el Spider-Man de Maximum Carnage, hubo otro que era Separation Anxiety, pero ese no lo jugué. Recuerdo que estaba disponible para la venta y me llamaba, pero no acudí al llamado, Beto. Principalmente porque no tenía dinero para subirme al bus que me iba a llevar al juego. O a llevar. Se me enredó esta analogía, Beto, pero no me lo compré. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y pues con eso acabamos con las preguntas, porque ya nada más se despide. Dice un abrazo, caballeros, y una felicitación atrasada al caballero calvo por su cumpleaños. Muchas más felicidades. Gracias, gracias. Así es de que acabamos con las preguntas, Esteban. En menos de una hora. ¡Wow! Nuevo récord. Y eso que teníamos como cinco. No, eran más, eran más. Okay. Bueno. Eran nueve. Eran nueve preguntas, así es de aquí. Mientras no nos pregunten de la Legión de Superhéroes, creo que tenemos la posibilidad de terminar el podcast en menos de una hora y media. Siempre existe la posibilidad de que nos alarguemos con cualquier tema. Entonces, no hagas promesas, por favor. Es verdad. Okay. Y eso sin contar las posibles desviaciones que pueden salir de cada uno de esos temas. Sí. Es verdad, Beto, sí. Bueno, por algo hacemos el podcast, porque nos entretenemos hablando tonteras. Sí, eso siempre. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a... Bueno, hay una noticia importante que tenemos que comentar esta semana, que no sé si somos las personas más aptas para hacerlo, que es el lamentable y sorpresivo fallecimiento de Akira Toriyama. Sí, que a mí me sorprendió. Es más joven, era más joven de lo que yo pensaba. Sí. Ahí sí, a mí la verdad es que me sorprendió. Creo que estás acostumbrada a que toda tu vida ha habido cosas de él presentes en los medios, y de repente descubrí que no era una persona de 70 y muchos, 80 y pocos años. Me sorprendió bastante. Y me sorprendió más aún ver la cantidad de gente, más allá de los fans, en particular de Dragon Ball, que creo que en América Latina son más que en cualquier otra parte del mundo, incluyendo Japón. Más allá de eso, me sorprendió ver la cantidad de artistas de estilos tan diversos que no imaginarías que lo tenían entre su lista de grandes influencias. Por ejemplo, toda la Armada Española, los NDC, los que están en Marvel, los independientes, todos los españoles salieron a manifestarse. Incluso por ahí Jorge Jiménez compartió viñetas del trabajo que ha hecho para DC, que estaban inspiradas en la composición de viñetas de los mangas de Toriyama. Por ahí, por ejemplo, Daniel Warren Johnson, que probablemente es quien menos pensarías en alguien que pudiese haberse visto influido por Dragon Ball, también dijo que era una de sus mayores influencias y que fue la razón para darle una estructura de torneo de peleas a Do the Power Bomb. Okay. Entonces, creo que a veces uno subestima el impacto que tienen los artistas. Por ahí, no recuerdo quién fue, pero él me hacía un comentario que decía, hay artistas cuya influencia es clara en tu trabajo, se nota lo que estás tratando de emular. Y hay otros que es una parte tan integral de lo que eres como creativo, que ya los das por sentado y ni siquiera es algo que sea tan notorio. Es algo que ya está imbuido en tu trabajo. Y probablemente ese es el caso aquí, porque te digo, de repente cuando Álvaro Martínez Bueno también dices una experiencia de la influencia, tú dices, pero ¿qué tiene que ver el dibujo de Martínez Bueno con Toriyama? Como que no checa, pero pues vamos, creador de historias súper populares, que digo, nunca vas a encontrar una que sea más popular que Dragon Ball Z o cualquiera de las historias de Dragon Ball. Yo en particular siempre fui muy fan de la versión original cuando era un niño, y todo el empiezo de Z, cuando lo ves pasar por la adolescencia y antes. Yo creo que la primera saga todavía de Dragon Ball Z hasta la saga de Freezer, probablemente todo eso todo lo disfruté. Después de eso sí me empezó a cansar un poquito que nada más fuera alargar y hacer torneos. Cuando peleó con Piccolo. Ajá. Sí, hasta ahí todavía me parecía. ¿Eso ya era Dragon Ball Z o no? No estoy Según yo, seguro. no sé si es el principio de Z o es el final de Dragon Ball. Me parece que es el final de Dragon Ball. Me gusta mucho todo lo que es como niño, cuando lo ves pasar adolescente, y cuando llega adulto, el mero principio. Porque ya después sí se convierte nada más en pelea tras pelea y desaparece un poquito todo el tema del resto de las cosas, el humor, que lo que te dice, pasa todo a segundo término, y ya ahí yo dejé de seguirlo. Entonces no podría hablar mucho del trabajo de después, pero a raíz de la prueba de eso, pues de repente me causó curiosidad el ir a ver un poquito de su trabajo anterior, como Doctor Slump, por ejemplo, que me parecía muy, muy divertido. Está por ahí también lo que hacía con Dragon Quest y Chrono Trigger, que también me parecen historias muy, muy destacadas, muy buenas. Entonces, sí, como dices, tal vez no somos los más acostumbrados a hablar de esto, porque es algo que nosotros consumimos un poco como parte de nuestra dieta de entretenimiento, pero nunca hemos sido tan clavados del lado ni del manga ni del anime. Entonces, a lo mejor no puedo hacer una apreciación por su trabajo como lo tendrían otras personas, pero es imposible negar el impacto que tuvo en la cultura popular de los últimos, que serán 25, 30 años, por lo menos. Yo diría que 30, 30 y algo. Sí, porque él empezó en los 80, pero yo creo que de los 90 para acá sí hizo muy evidente. O sea, Dragon Ball, como muchas otras series de animación, llegó con mucho desfase a Latinoamérica. Nosotros sabíamos en Chile de Dragon Ball antes de que se empezara a exhibir Dragon Ball. O sea, era una serie que la gente pedía. No era una serie de estas de que los niños se hicieron... Bueno, también pasó, pero no fue que los niños se hicieran fans de algo que conocieron con la animación, con el dibujo animado en televisión, sino que de Dragon Ball ya se... Por ejemplo, en mi colegio, en mi caso, ya tenía compañeros que tenían algunos de los mangas que se prestaban y copiaban algunas de las películas que se podían conseguir con doblaje español. Y sí, o sea, ya era una influencia bastante fuerte. O sea, el Dragon Ball partió en el 84. El anime en sí no recuerdo, pero imagino que habrá sido un par de años después. Creo que fue el 87. Y en Chile creo que se empezó a exhibir por ahí, debe haber sido el año 93, tal vez, un par de años después. En México debe haber sido más o menos la misma época. Un par de años después que en España, o un año, o poco después que en España. Pero coincidió con Caballeros del Zodíaco, que me parece que el anime es un poquito posterior, pero en Chile se estrenaron casi en la misma época, los Caballeros del Zodíaco un poquito antes. Y sí, yo creo que es una influencia muy fuerte en mi generación y en generaciones posteriores, porque yo la agarré cuando estaba saliendo de la infancia y entrando en la adolescencia, pero para la generación que viene de atrás los agarro de niño y ahí ya los lazos, las raíces son más profundas, Beto. Sí. Queda ahí el arte, se vuelve una parte integral de, así como para mí fue Robotech, para otros fue Dragon Ball. Y a mí me gusta, como dijo Beto, más o menos la misma época de Dragon Ball. Se me empezó a hacer bastante difícil de ver una vez que parten ya... Yo diría que la saga de Freezer ya se me hizo un poco intolerable, pero no, leyendo el manga, Beto, diría que es un problema de la animación. Porque la animación tenía esta necesidad de estirar los capítulos porque... Y le iban siguiendo los talones a Akira Toriyama. Sí. Entonces eran esto, era como era una teleserie turca, que tienes 20 minutos de teleserie, 30 minutos del capítulo anterior y 30 minutos del capítulo que viene. Y una cosa viene desgastante, pero claro, uno como... Yo creo que los niños lo pueden ver con mayor facilidad porque tienen esa virtud, si se le puede llamar así, de poder repetirse algo 100 veces, pero uno ya no tenía tanta paciencia. Empieza a darte cuenta de que tu vida no será eterna y mejor avanzar y ver otras cosas que seguir con lo mismo, ¿no? Puede ser que esa sea la causa, pero sí, como decías, entre más niño le entres, muy probablemente es mayor el impacto que va a tener. Entonces, pues sí, no sorprende que, pues dentro de todos estos que mencioné, todos ellos deben tener entre 30 y 40 años, o la gran mayoría de ellos. Entonces, pues sí caen dentro de ese bloque, que es la generación que viene atrás de nosotros y que le entró a estas cosas justamente en la infancia. Entonces no es tampoco ninguna sorpresa que haya tenido tanto impacto en sus vidas el trabajo de Akira Toriyama. Sí, tan omnipresente también, porque fue verdaderamente fue el que rompió las puertas, no exactamente, porque hubo otros cómics antes, pero el que verdaderamente impactó y todo el mundo sabe que existe fue Dragon Ball. Sí. Después Pokémon también, obviamente, y hay otras series muy populares, pero yo creo que le puedes preguntar a cualquiera quién es Goku y te va a decir, ah, sí, Goku, el del pelo. Aunque no haya visto un solo Dragon Ball, de la misma forma que le puedes preguntar a casi cualquier persona del mundo quién es Superman. Sí, probablemente si le dices trae el pelo como Saiyajin, todo uno va a entender de qué estás hablando, aunque nunca hayan visto Dragon Ball, ¿no? Uh-huh. Tiene ese nivel de trascendencia e impacto en la cultura pop. Sí. Sí, justamente. Y también pues por ahí comentar que, pues como suele ser muchos medios de comunicación, pues eso de treparse a algo que no entienden, nosotros al menos nos disculpamos por anticipado, a lo mejor no podemos hacer este comentario de una forma más completa o coherente como debiera ser, pero al menos no caímos en lo que algunos medios que pues al parecer hicieron búsqueda de famoso autor japonés, porque la mitad de las notas hablando del deceso de Toriyama tenían fotos de Miyazaki o de Gonagai. De Miyazaki te creo, pero de Go Nagai. Sí, no sé. Empezaron a ponerlas y no sé. Lo vieron de lentes, pero pues nada que ver. Porque aparte todas las fotos que existen de Toriyama, que son como 5, entonces lo ves con una sonrisa de oreja a oreja. Era un tipo que se ve que se divertía y gozaba de todo. Y Go Nagai con la cara todo así, dices, algo no me checa aquí. Y yo primero lo vi, primero no vi qué era Go Nagai. Así que pensando, es que este no es Toriyama, ¿quién es? Y después dijo, ¿por qué poner a Go Nagai? ¿Qué tiene que ver? Y dije, ah, ya, por eso se me hacía conocido. Y las de Miyazaki, pues al menos hubieran buscado una reciente de Miyazaki rasurado, ¿no? Porque ahora que se quitó la barba, sí se ve bastante raro. Pero pues ahí deja tú de que no hicieron la investigación de alguien que, pues en términos de ser recluso, era el equivalente al Ditko americano, ¿no? Así como Ditko no dejaba que le tomaran fotos, no aparecía una parte, hasta cierto punto Toriyama era así. Entonces, sí, pero hay algunas fotos muy viejas, hay gente que pone fotos de otra persona cuando habla de él, pero en ese caso, pues por lo menos búscate de alguien menos famoso, ¿no? No pongas de dos autores tan populares. Toriyama padeció su éxito. Lo sufrió. Sí, fue una tortura un poco la insistencia, la búsqueda que hicieron los fans de conocerlo, la insistencia por tener más cómics de, más manga, perdón, de Dragon Ball, más animación de Dragon Ball, al punto que... Sí, porque ni siquiera era, queremos que nos des más trabajo, era queremos que nos des más Dragon Ball. Sí, al punto que, o sea, se hizo mucho Dragon Ball sin Akira Toriyama, que no le gustó a nadie, pero vendió igual, y Akira Toriyama dijo, ok, les voy a dar más Dragon Ball. Y empezó con Dragon Ball Super, que no lo dibuja, pero medio lo escribía y lo supervisaba. Entonces tenía una relación más directa con el autor y se nota inmediatamente. Y hasta cierto punto también en eso influyó en muchos autores, ¿no? Porque algunos de los autores de manga más jóvenes hablan de él como una influencia en que les enseñó que sin importar el género en el que trabajabas y si trabajabas duro y ponías pasión en tu trabajo, eventualmente el éxito te iba a alcanzar. Y también el prevenirse respecto a lo que podía ser la fama, ¿no? Uno de los que más habló de esto, Eiichiro Oda, que también es alguien que nunca ha dado la cara. A lo mejor parte de lo que aprendió de Toriyama fue mejor que nadie sepa quién soy o dónde vivo. Sí. Mira, yo creo que Toriyama, afortunadamente, a ver, no sé si afortunadamente, pero murió a los 68 años. Que ahí también vi que hubo una polémica porque su familia originalmente pidió que no se diera a conocer su muerte. Y se dio a conocer su muerte antes de lo que ellos querían. No se sabe la causa de muerte tampoco. Pero yo lo comparo un poco con lo que pasó con Kentaro Miura, que murió mucho más joven y casi destruido por su arte. Y afortunadamente en el caso de Akira Toriyama no pasó eso, de acuerdo a lo que uno logra entender. Pero lamentable que haya fallecido tan joven. Sí, porque vamos, con casos de algunos mangakas se sabe que el ritmo al que trabajaban terminaba por quemarlos y muchos de los mangakas clásicos que fueron famosos en los años 60 y 70, pues fallecían a los 50 y tantos años, ¿no? Entonces sí, pues sí, el hecho de que él haya podido cuidarse un poco más, pues es algo más. De lo de la causa de muerte, yo sí, por ahí un par de notas que sí daban una posible fuente, un hematoma subdural, creo que era lo que decían. Que eso suena como, a mí por lo menos me suena como un golpe, que no sé. Yo el único caso que, bueno, esto es lucha libre, pero el caso que recuerdo fue de un luchador que recibió un cabezazo, parte de la pelea, digamos, planificado, no fue nada hecho en contra de su voluntad. Y recibió un hematoma subdural y casi murió, estuvo como 5 u 8 años sin poder luchar. Tuvo que buscar doctores hasta que uno le dijo, sí puede. Así que es un tema bastante, bastante complicado. Sí, y también algunos citaban que decían que había tenido un tumor y ya lo habían operado. Entonces, no sé, probablemente ya tenía algunos problemas de salud que no se habían hecho públicos, obviamente por esta idea de tratar de mantenerse alejado de los medios, ¿no? Y pues dentro de todo, estamos grabando esto el martes 12. La noticia se dio a conocer el transcurso del fin de semana, ¿no? Me parece que el viernes o sábado. Sí, creo que el viernes. Y se informó que falleció desde el primero de marzo. Como dices, la familia quería que se guardara en secreto, que no se difundiera sino hasta después. Y aún así, pues sí se dio a conocer ya algunos días después de sucedido. Sí, justamente para que todo el proceso de, o una parte al menos del proceso del funeral, de recordarlo, fuese privado. No tuviesen que lidiar con la idea de que apareciesen quizás cuantos cientos o miles de personas ahí a despedirse. Sí. Qué bueno, están en su legítimo derecho de lamentarlo, pero por supuesto que se entiende que la familia quiere que sea algo privado. Sí, ahí sí creo que a veces es algo que a los fans se les olvida, ¿no? Que más allá de cualquier otra cosa, pues seguía siendo una persona como cualquier otra y que tenía pues una familia, sí, que nada tenía que ver con su trabajo y no tenía por qué verse arrastrada un poquito la atención que él generaba. Claro, porque las figuras públicas generan esta falsa familiaridad con ellos, que incluso algunas personas llegan a confundirlo más de la cuenta. Sí, tampoco es para nada inusual. Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos algunos cómics? Antes de irnos a eso, pues nada más quería hacer un comentario rápido. Este domingo se entregaron los premios Oscar correspondientes a lo mejor del cine en 2023, y pues nada más mencionar que pasaron algunas cosas que hace unos años sonaban improbables, ¿no? Una, que no solo hemos visto en los últimos años que se rompió el monopolio de Pixar sobre los premios de largometraje animado, sino que este año había una selección bien diversa de animaciones, y que ahora quien tiene un Oscar es Hayao Miyazaki, que me parece que es, con toda justicia, probablemente se lo merecía desde hace muchísimo tiempo, pero pues mal que bien. No sé si por esta película, según lo que he escuchado. Es muy buena. Es como es muy rara, pero es muy buena. Es como lo que pasó tal vez con The Departed, que decían, es que había que darle un Oscar. No sé si esta es la película, pero había que darle un Oscar a... Es bien común que la academia tienda a después, años después, darle un premio a alguien. Porque dicen, ay, le debíamos uno, hay que dárselo ya. Y suele pasar que los entrena a destiempo, ¿no? Pero, pues en el caso de Miyazaki, la película es muy buena, entonces al menos no se le está entregando por una mala película. Claro. Pero probablemente sí hay en su filmografía películas que sin duda eran mejores. No sé si ha hecho películas malas, en todo caso Miyazaki, pero tal vez no sea la más destacada. Sí. Si no está escuchando el cachas, se estará pensando, ¿Hayao no? ¿Goro sí? Sí, no podía acordarme de Martin Scorsese. Yo creo que a Martin Scorsese le debían el Oscar desde Taxi Driver, por lo menos. Muy probablemente. Y pasa con mucha gente que se lo entregan, incluso con los actores. Sí. Y tú dices, ¿cómo es que no tiene un Oscar? Y después dices, ¿y le dieron el Oscar por esto? Después de haber hecho todo esto antes. Entonces sí es un poquito... pues extraño, ¿no? Pero en el caso particular de las películas animadas, tío, desde que se iban a conocer las nominaciones, me gustó la variedad que había en las películas. Estaban nominadas Spider-Man Across the Spider-Verse, The Boy and the Hero, que fue la que ganó, Robot Dreams, que es una coproducción franco-española basada en un cómic, además, Elemental, de Pixar, y Nimona, de Netflix. Entonces había dos películas hechas con animación digital, que es lo que más se hace en Hollywood, que son Elemental y Spider-Man. Tenías una película japonesa hecha al más puro estilo tradicional de parte de Studio Ghibli. Robot Dreams, que es otra animación tradicional hecha mayormente por estudios franceses, coproducción franco-española, pero la animación casi toda se hizo en Francia. Y Nimona, que es una mezcla de digital, pero con un render distinto para que no se vean con este acabado 3D que tienen la mayoría de las películas de Pixar, por ejemplo. Y temáticamente también eran bastante diversas. Entonces yo con esa dije, creo que con cualquiera que gane yo no tengo ningún problema. Y en ese caso, pues, la sorpresa es que se fue fuera de los Estados Unidos el premio. Por ahí vi que andan los españoles muy ofendidos porque no se le dieron a Robot Dreams, que ya tuve oportunidad de verla, la fui a ver ayer. Es muy bonita la película, pero a mí no me molesta para nada que le hayan dado unos Oscar a Hayao Miyazaki. Sí. Bueno, es que siempre va a haber alguien que esté en desacuerdo, ¿no? Por algo hay nominado y la nominación salió ya de un proceso de eliminación. E indudablemente que tú vas a tener una preferencia, pero bueno, el que ganó es el que ganó. Sí, también hay gente que estaba quejándose porque no ganó Spider-Man. y también, pues, relájense. Yo creo que tal vez el otro Spider-Man debería haber ganado. Este Spider-Man también es buena, pero se siente como la mitad de una película. Entonces no sé si da para que ganara el Oscar. Sí, no como la mitad, porque sí te cuento una historia completa, pero sí sientes como que no es el producto completo, ¿no? Como que le falta algo. Sí. Entonces ahí sí, probablemente van a hacer lo mismo que hicieron con El Señor de los Anillos. Pues ya la tercera, con esta cerró, ahí va el premio, ahora sí ya. Premiamos la trilogía. Yo diría que es muy claro el corte en este Spider-Man y no tiene un final que se sienta como un final satisfactorio. No es como dos historias que las juntan. Es un cliffhanger. Sí, es un cliffhanger. Entonces, cuentas una historia completa, pero con demasiados cabos sueltos. Y tu última escena ni siquiera es, pues aquí terminó esto, pero se va a seguir esto. Sino que de plano es un cliffhanger. Sí. Lo cual, aparte con el anunciado retraso que Amy Pascal insiste en negarlo, pero es evidente que la película no va a estar lista este año, pues hace que se sienta aún más, ¿no? Porque si hubiera sido con un año de diferencia, a lo mejor el cliffhanger no te molesta tanto, pero son al menos 2 años, probablemente sí será algo que no debieron haber planificado mejor. Pero en fin, es una gran película, pero insisto, de las 5, la única que no he visto es Elemental. Y las otras 4 me parecen muy buenas películas, entonces con cualquiera de ellas que hubiera ganado yo hubiese estado satisfecho. Nimona temáticamente me encantó. Robot Dreams es muy bonita, es bastante melancólica, la verdad es que la disfruté bastante. Y The Way and the Hero es una película rarísima porque tiene muchos temas ahí de cuestiones metafísicas y demás que no son fáciles de discutir y que pues también esa es una razón por la que a mucha gente no le gustó, se estaba quejando, pero me parece que es una gran película, entonces me parece muy merecido. Y ya que estamos con los japoneses, la otra es así, yo creo que pues desde que se dio la nominación mucha gente tenía la esperanza de que pasara, pero por primera vez tenemos una película de kaijus que tiene un Oscar, porque Godzilla Minus One se llevó el premio a mejores efectos visuales. Ok. Que ahí, pues desde que se anunciaron nominaciones, había un video de las oficinas de Toho, donde estaba el equipo viendo el anuncio de las nominaciones, y la forma en que celebraron el solo estar nominados, te ponía la piel chinita, ¿no? Y luego ves cuando llegan los 4 responsables del equipo de efectos visuales a la ceremonia, y todos ellos traían zapatos especiales, que traían un diseño de una garra en el tacón del zapato. Y todos ellos traían cargando una figura de Godzilla de, no sé, de unos 20 centímetros quizá, y uno de ellos incluso su figura era dorada y traía una corbata de demonio. Entonces no hay forma de que no simpatizaras con ellos. Hicieron el premio y por ahí vi que Letterboxd estaba haciendo entrevistas en la alfombra roja, que ellos tienen el 4 favoritas. Entonces como ellos eran 4, eran sus 4 películas favoritas, y los 4 daban películas de género. Todos dieron películas de ciencia ficción. Alguien dijo Ghostbusters, Jurassic Park, y no recuerdo esas las otras dos, pero como sea, ahora sí ya puedes olvidarte de que algún snob te diga, ay, a ti te gustan las películas de monstruos gigantes. ¿Qué? Tenemos un Oscar, vamos. Ok. Así es de que, pues eso. Eso, y yo no veo la ceremonia de hace muchísimos años, pero lo que sí veo son highlights. Es algo que agradezco, que las redes sociales te pueden dar versiones resumidas o solo pedazos que puedan ser más relevantes. Y parece que hubo varios momentos divertidos en la ceremonia. Por ahí vi que entregaron un premio y salieron juntos Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Es decir, vamos a entregar un premio juntos por razones obvias. Entonces me agregan otra cosa y dicen, sí, porque los dos tratamos de matar a Batman. Y hablan sobre cómo fueron vencidos cada uno de ellos en las dos películas que aparecen, que son Batman Returns y Batman and Robin. Y me están haciendo chistes, dicen, sí, ese Batman es un hijo de perra. Y de repente Danny DeVito, míralo, ahí está. Y cuando la cámara enfocó estaba en una de las primeras filas, según yo no tenía ninguna nominación ni nada, pero estaba por ahí Michael Keaton. Y evidentemente cuando se dio cuenta de que lo iban a incluir en el gag, entró en personaje. Entonces está Michael Keaton con cara de Batman, es decir, el expresivo y mirada severa, nada más viéndolos mientras están hablando de él y lo están insultando. Todavía Levito dice, te voy a ver después de la fiesta del gobernador, vas a ver si no. Y nada más lo ves como levanta las dos manos, les hace señas con los dedos y de déjense venir, pero sin cambiar nunca su expresión facial. Entonces fue de esos momentos divertidos en donde pues se entiende que a fin de cuentas esto era una fiesta y por lo menos se ve que se estaban divirtiendo, cosa que pasó con varios premios. Siguieron mucho con los chistes del tema de Barbenheimer, porque entraron por ahí juntos un premio Emily Blunt y este, ay, se me olvidó el nombre de quién, Ryan Gosling. Y Ryan Gosling serán ellos dos a entregar el premio. Bueno, no un premio, estaban más bien un reconocimiento al trabajo de los Stones. Y pues empezaron, cuando salieron, dijeron, oye, ya podemos dejar atrás todo este pleito de Barbie contra Oppenheimer. Dice, ya estuvo bueno acabar con la competencia. Dice Emily Blunt, sí, porque además, después de ver cómo iba esta noche, pues ni siquiera una competencia, ¿no? Porque Oppenheimer pues arrasó con los premios y Barbie pues tuvo varias nominaciones, pero pues no tuvo el mismo éxito ahora de llevarse las estatuillas. Entonces, pues sí, como que vamos a dejarlo por la paz, pero todavía empezó ahí a tirar golpes. Y le contestó Ryan Gosling, sí, bueno, entiendo que digas eso, pero también debo decirte que lo estuve pensando y ya sé por qué le pusieron Barbenheimer y no Open Barbie. Sí, así, ¿por qué? Porque ustedes se la pasaron todo el verano siguiendo lo que estábamos haciendo, venían atrás de nosotros. Lo acusó de haberle hecho un Kensplaining de las cosas. Pero lo que me llamó la atención también es la forma sutil que lo convierten en un poco de anuncio, porque salieron a hacer un tributo al trabajo de los Stones, que es algo que se ha discutido mucho y me parece que sería justo, que hace mucho que hay gente proponiendo que debe haber un Oscar a la película con el mejor trabajo de Stones. Que no yo no lo veía para nada mal, creo que es una parte importante del trabajo en cine, entonces sería agradable, pero el hecho de que lo entregaran Emily Blunt y Ryan Gosling, había que recordar que está a unas semanas de estrenarse su más reciente película, que es The Fall Guy, que está inspirada en una vieja serie de televisión protagonizada por Lee Majors y que lidia justamente con un Stoneman. Entonces, creo que ahí fue una forma sutil de aprovechar para hacerle promoción a su película sin siquiera tener que mencionarlo. Pero, en fin, como ya mencioné, yo no veo los Oscars, pero sí veo muchos de los videos. Hay cosas por ahí divertidones. Salió John Cena a entregar el premio a mejor diseño de vestuario, desnudo, y hablando de lo importante que es el vestuario en la película. Y mientras pasaban el montaje de las nominadas, pues aprovechó el departamento de producción para vestirlo con una cortina enredada a manera de túnica, si es de aquí. Pues también, escena curiosa. Hizo porque estaban haciendo alusión a cuando hubo una persona desnuda que se metió en una ceremonia, creo que en el 76, cuando estaba Diven por presentar un premio. Pero en fin, pasaron los Oscar, hubo por ahí estos temas de películas que tienen relación. Por ahí Iron Man también ya tiene su primer Oscar. Cierto. Por Oppenheimer también. Robert Downey se llevó. Ajá. Entonces por ahí, pues tenemos que los grandes ganadores del premio. Que son los de los actores, pues se llevaron premios Gwen Stacy, El Espantapájaros y Iron Man. Tres de los cuatro premios principales para actores. Entonces, para que no digan que nos desviamos de tema y no tiene nada que ver, a Divine Roy Joyce la puedo incluir como parte del elenco de la versión de televisión de High Fidelity, básicamente el trabajo, y también aparece en la serie de Only Murders in the Building, así un personaje policíaco. Se llevó el premio por un trabajo bastante más dramático en The Holdovers, acá en español le pusieron Los que se quedan, muy buena película con Paul Giamatti, que él se había llevado el Globo de Oro, entonces decían que era posiblemente la principal competencia de Cillian Murphy, pero pues al final de cuentas fue Cillian Murphy quien se llevó la estatuilla. Pero pues en fin, con eso concluye nuestra cobertura de los Oscar, que es bastante más corta y liviana que la de casi cualquier otro medio. Así es, ¿de qué hora sí, Esteban? ¿Qué querías comentar? Sí, en mi caso no los cubrí en lo absoluto porque no he visto ni siquiera los highlights. Ya. No, sí, es lo único que yo veo. Ok, mira, estaba viendo que la mejor actriz, hay dos actrices de Marvel. Está Gwen Stacy y está la Suprema Inteligencia. Uh-huh. Sí, también se va a nominar. Sí, el mejor actor está, como dijiste, El Espantapájaro. Y está Rhino. Uh-huh. Y el Comisionado Gordon. También. Me parece. El más reciente, porque creo que ahí hemos tenido muchos. Sí. Y mejor actriz de soporte, a ver, está una que iba a ser, pero no fue, Black Widow. Ajá. Y sería. Se bajó del barco y luego se rumoró que iba a ser su Storm y tampoco. Sí, yo creo que se demoró demasiado la película de los Fantastic Four. Aunque el elenco que eligieron es bastante viejo. ¿No hemos comentado el elenco de Fantastic Four, Beto? Sí, lo comentamos. ¿No? ¿Conociste el anuncio? ¿No? Sí. ¿Pedro Pascal? Sí. Ah, sí, yo No, lo comentamos en Discord. Yo dije que era muy viejo, no lo comentamos en el podcast. ¿Ah, sí? Nada más te quería decir que en lo de actores omitiste a uno. ¿A quién? Que mencionaste a Ray, ¿no? Al espantapájaros y al comisario Gordon. Ajá. ¿Y Rocket Raccoon qué? ¿No cuenta? Oh, cierto. Sí, se me escapó. Bueno, podría ser la mitad, ¿no? Uh-huh. Porque la captura la hace el hermano de Egon, pero la voz y la personalidad de Rocket es Bradley Cooper. Sí, y el resto, bueno, está Hulk y Iron Man, está nominado al mejor actor de soporte. Reparto. Bueno, de reparto. Y sería. No voy a hacer toda la revisión de todas las categorías porque ahí sí que no terminamos nunca, Beto. Pero el elenco de Fantastic Four, porque el otro día escuché cuando lo comentaban a propósito de uno de los episodios de Archivos Temporales con el señor Con Héctor McCoy. Héctor McCoy. Y a mí lo que más me llamó la atención fue la edad del elenco. Porque no es que esté mal que tengan esa edad, sino que me hace la idea de que van a ser unos Fantastic Four que ya tienen bastante experiencia, ¿no? Van a ser la película de origen de los Fantastic Four. No sé si tengo razón, pero por lo menos por la edad del elenco me hace pensar eso. Porque es Vanessa Kirby, ya es 35 y pasadito. Pedro Pascal llegando a los 50. Johnny Storm también es treintón. Bueno, Entonces, pero en el caso de Johnny Storm, Joseph Quinn es de esos treintones tragaños, ¿no? Entonces, bueno, pasa por veintipocos, aunque no los tenga. puede ser. Pero aún así me da esa idea de que no van a hacer digamos, el origen de los Fantastic Four, o si lo hacen, tal vez lo hagan como flashback, pero ya los van a presentar como un grupo más experimentado, que tal vez tenga sentido. Lo que más me llamó la atención es que la imagen con la que lo revelaron, esta ilustración, y como quería entender que lo van a poner en los 60, ¿no? Por el vestuario, los muebles, la decoración del lugar en donde están. Entonces, no sé si ese es el caso. Entonces, pues habrá que esperar a ver. Yo mencionabas tú de Archivos Temporales. Yo ya mencioné que viendo el elenco, yo no tengo problema con ver a Vanessa Kirby como Sue Storm o a Joe Quinn como Johnny, o a Ivonne, ay, si algún apellido es que ese apellido compuesto es Mos Ivonne Bakrak, Moss Bakrak Bachrach. o Bachrach, Él no también ya sé. tiene 40 y muchos años, pero pues al ser Ben Grimm, pues la mayor parte del tiempo no lo vamos a ver a él, lo vamos a escuchar, pero no a ver. Y mencionas tú de Pedro Pascal. Realmente, viendo el elenco, yo no tengo problema con ninguno de ellos a primera vista, salvo con Pedro Pascal. No sé, no lo visualizo como ¿No una te parece un hombre caracterización serio para ser de... un Reed Richards? No, lo he visto hacer dramas, entonces sé que puede actuar de una forma seria, pero no sé, de entrada generalmente a Reed Richards, más allá de la Yo idea creo que de tiene sus exceso de poderes, carisma. siempre te lo ponen como alguien, ajá, justamente, se ve como alguien demasiado cálido. Olvídate del carisma, demasiado cálido. Sí. No Necesitas un robot. te des aire de persona fría calculadora. Entonces, por ejemplo, si iba a ser con alguien de esta edad, a lo mejor Aaron Eckhart es un poquito más grande, pero probablemente vaya un poquito más por ese lado de la falta de actividad. Pero yo lo he dicho una y mil veces, el casting generalmente obedece a la visión que tiene el director sobre el guión que están haciendo. Claro. Entonces, hasta no ver por qué fue que escogieron a Pedro Pascal, no voy a juzgar si funciona o no. A primera vista es el que me hace un poquito de ruido. Con los demás digo que no tengo el más mínimo problema. Tú dices que va para los 50, según yo tiene 48, va a cumplir 49, pero pues sí es. Me falta poco más de un año esto. Sí. Me Creo dijiste de que Vanessa Kirby era correcta mi definición. que tiene 35, y por ahí vi gente que estaba quejando. ¿Qué? ¿Cómo que se llevan casi 15 años? Reed y Sue Storm. Se llevan Hola, como ¿alguna vez has 20. leído un cómic? ¿Alguna vez has leído un cómic? Ella era su alumna en la universidad. Era su maestro. Sí, debe haber una diferencia de edad. Entonces, sí, de repente Sí, además es curiosa que, las reacciones. a ver, una relación de una persona de 35 con una de 45, 50, no es lo mismo que una relación de una persona de 18 con una de 35. Mira, ahí... Entonces, dependiendo del momento en el que se conocieron, hay cosas ahí que... Hay una, que varían. Una regla que dicen que es cómo calcular la diferencia, si una diferencia de edad es aceptable en una relación de pareja. Y generalmente funciona bastante bien, que dicen que es la mitad más 7. O sea, que la persona más joven en la relación tenga la mitad de años más 7. Entonces, cuando lo pones de esa forma, incluso evitas el problema de edad. Alguien me decía, para hacerlo más seguro, lo puedes poner en la mitad más 8 y ya no hay el más mínimo problema. Porque en ese caso podías hablar de, por ejemplo, una persona de 35 años, como decías, la mitad serían 17 y medio más 7, 24 y medio. Una persona de 35 con una persona de 24 o 25 años, me parece que no suena problemático. Si lo echara 5 años antes, alguien de 30, a la mitad son 15 más 7, 22. 30, 22 tampoco me parece una diferencia que te debiera hacer ruido. En este caso, por ejemplo, vamos a redondearlo, 50, la mitad son 25 más 7, 32. Entonces 35 pues está dentro de ese rango total. Como mencionas, la diferencia de edad no debías verla en cuántos años son, sino en qué momento de la vida es esa diferencia de años. Y esta pequeña ecuación creo que funciona de una forma bastante sólida como para ver si suena como algo aceptable o no. Sí. Y pues insisto, habrá que ver qué es lo que hace con los personajes, porque sí, parece un elenco muy grande, pero también me hace pensar que quizás están pensando justamente en lo que dijimos que era el problema con las versiones anteriores. Están pensando en esto como un grupo que es una familia de científicos y aventureros, no necesariamente superhéroes. Entonces, si el enfoque va por ese lado, la edad ya no se convierte en un problema. Cuando es una película de superhéroes, sí te hace ruido cuando hay gente de más de 40 años interpretando a los seres. Si aquí el enfoque es que van a ser una familia de aventureros, creo que puede funcionar, pero insisto, no lo podemos saber hasta que no la veamos. Así es de aquí. Yo por lo pronto les voy a dar el beneficio. Sí, de la duda. Bueno, por lo menos la imagen que muestra, la imagen promocional con este dibujo es una escena como de unos Fantastic Four que ya llevan su tiempo. Bastante, tal vez. Porque tienen los trajes, están en un hogar, se ve que son un grupo de gente que se, no sé, tiene mucha confianza entre sí, y por lo menos esa idea te evoca porque tenemos el concepto, conocemos a los personajes. Entonces, yo pienso que es muy probable que van a partir ya, no sé, con unos Fantastic Four que hace 10 años que están activos. ¿Cómo lo van a explicar dentro de la continuidad? No tengo idea, pero es la idea que se me viene a la cabeza viendo esta imagen. Yo creo que tampoco hay que rebuscarle mucho. Si son exploradores, puede ser que su misión al espacio fue en los años 60 y cuando los conozcas es que acaban de regresar de otra dimensión o algo por el estilo. Pueden haberse perdido como Janet Van Dyne en el microverso. Por ejemplo. ¿Microverso era? Sí, tienes el microverso, tienes la zona negativa. Sí. Y ahora el multiverso en general. Entonces hay muchas formas en las que pueden hacer. Y pues insisto, yo prefiero no emitir juicio al respecto hasta no verlo. Pero digo, entre el logo que presentaron y la decoración, mobiliario, vestuario que se ve en la imagen, yo soy de la idea de que la van a ambientar en los años 60, lo cual me llama la atención. Habrá que ver cómo funciona. Sí, puede ser. Puede ser. Da la idea de que puede andar. A mí, creo que Pedro Pascal es buen actor. Es muy buen actor. Y me parece que tiene suficiente rango como para ser de Reed Richards. Pero sí, creo que tiene un exceso de carisma. Que como tener buen ángel le puede jugar en contra respecto del personaje. Pero eso es del personaje que conocemos. Porque no sabemos exactamente cómo va a ser en esta nueva película. Sí. ¿Cómo lo van a interpretar? Sí. Así que eso. Ok, Beto, ahora sí, comentemos algunos cómics antes de que se nos acabe el tiempo, que ya no nos queda mucho. Sí, ¿de qué quieres hablar? Quería comentar World 3, Beto, leí los primeros 4 números, no lo he terminado, el primer arco son 5 números, pero bueno, no llegué al quinto, así que tengo una orquesta de gatos afuera, les pido disculpas, no creo que lo pueda borrar de la edición. Sí, oye. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Ok, World 3 es un cómic de horror de el Tynionverso, de James Tynion, escrita por James Tynion, de Ford, y dibujada por Fernando Blanco. Y la forma en la que lo presentan es como un horror lovecraftiano con tinte de tecnológico. Y corresponde a la idea. A ver, la historia la presentan con un suceso bien extraordinario, que es que un joven, no sé, un chico de unos 15, tal vez máximo 20 años, pero yo diría que de unos 15, comete un asesinato serial o un asesinato en masa que impacta en una comunidad, mata alrededor de 60 personas. Y lo hace bajo la influencia de una página web, de un sitio que descubrió a través de las redes sociales. Y esto llama la atención de Gabriel Winter, que es un prodigio de la era del internet, que es el administrador o uno de los creadores de un portal tipo Google, pero muchísimo más pequeño, suficiente para ser bastante millonario, pero no para ser, no sé, uno de los tipos más ricos del mundo. Y esto lo motiva a llamar a una serie de compañeros con los que compartió en la universidad, cuando tenían todos alrededor de 18 o 20 años, que en esa época descubrieron en un internet más o menos incipiente, no realmente, ya tenía sus años, porque esto está ambientado en 2024, así que sería 2004, que es un internet joven, pero no tan joven, digamos que en el círculo universitario el internet partió en los 80, Beto, me parece. Finales de los 80 ya se empezó a popularizar, a la primera mitad de los años 90. Pero aquí en el 2004 ya podías navegar con cierta rapidez en algunos sitios. Entonces descubren una especie de infra-internet, un internet lovecraftiano, donde la misma experiencia de ingresar a este sector de internet o a esta puerta a otro internet te cambia la psicología, te puede transformar, te puede matar o puede transformarte en un monstruo. No exactamente en un monstruo lovecraftiano, pero sí en un asesino serial. Entonces él decide reunir a la pandilla con la cual hace 20 años detectó la existencia de este infrainternet, con la aspiración de tratar de detener su propagación en este incidente que han encontrado. Y bueno, terminan reclutando para esta misión, no reclutando, más bien investigando, pero la idea es que se va a unir también al grupo a Ellison, que es el hermano del asesino en serie. Y aparece también en esta historia una serie de personajes que están vinculados de manera adyacente al misterio. Hay una pareja de detectives del FBI que han investigado estos sucesos extraordinarios, particularmente por la presencia de una mujer que es muy atractiva, llena de tatuajes, pero que mayormente le gusta andar desnuda por la calle, y cuando se encuentra con alguien que, no sé, le dice algo que a ella no le gusta o, no sé, se mete en sus planes, lo mata. Es una asesina serial que ha matado muchísima gente, pero de la cual no se sabe. No se sabe mucho. Ellos sí saben que existe y le tienen muchísimo miedo y la están investigando. Y su aparición en este pueblo les dice que están vinculados a estos homicidios con el extraño comportamiento de esta mujer. Y conforme avanza la trama vamos descubriendo las relaciones interpersonales de estos personajes. ¿Qué fue lo que pasó hace 20 años? ¿Por qué fue exactamente lo que encontraron en ese internet? ¿De qué manera afectó sus vidas? ¿Y qué tan peligroso es lo que se esconde en este sitio? El cómic está acompañado por una página web a la cual pueden acceder y que en el mismo cómic les va liberando algunas palabras claves. Entonces cuando ingresen al sitio, ingresan sus palabras clave que aparecen en el cómic y van a ir descubriendo el sitio de a poco, que se supone que es una representación de lo que vieron ellos cuando descubrieron el sitio hace 20 años. Así que no lo lean si se sienten solos y atemorizados. Okay. No, genera esa sensación de inquietud, de verosimilitud, de como que está al borde de la realidad, pero podría existir. que es suficientemente inquietante como para que a los fans del horror les parezca llamativo. La verdad es que no es un género en el que me guste leer demasiado, pero este cómic me gustó bastante, así que voy a tratar de seguirlo. Es bastante violento, hay mucha sangre, hay, como dije, hay una mujer desnuda que camina por muchísimas viñetas, pero así que no sé si tienen que tomar alguna precaución para leer el cómic, pero me parece que está bastante bien. El arte de Fernando Blanco es muy bueno. Bueno, ya lo conocían, pero aquí creo que, no sé, no recuerdo otro cómic de autor de él en estos momentos. Hace un trabajo súper sólido y consistente. Hay una paleta de colores bien restringida, bien sombría, conforme a lo que demanda la historia. Y creo que es un cómic interesante que llama a sentirse por un lado inquieto y a investigar un poco más, sumergirse en el misterio de este World Tree, qué es lo que descubrieron hace 20 años y qué es lo que se está liberando hoy en día. Ok, suena bastante interesante. Así es. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Que no mencionaste nada más que el color es de Jordi Belair. Si de por sí el dibujo de Blanco es bueno, pues como una de las mejores coloristas de la industria. Sí, sí, justamente. Ok, Beto. Pero sí hablé del color, aunque no dije quién era la autora. Sí. Lo mencionaste, pero no. O sea, el color está muy bonito. ¿Quién sabe quién lo hizo? A nadie le importa, pero está muy bonito. Nada de lo otro lo dije, Beto. Por eso hice la aclaración, para que no se quedara implícito. Ok. ¿Qué leíste tú, Beto? ¿Qué quieres comentar? Pues, más que leer, quería comentar. Me estoy poniendo al día con muchos de los pendientes que tenía. Y terminé ya la serie de animación de Blue Eye Samurai. Samurai de Ojos Azules, que es una producción original de Netflix, y de la que por ahí alguien nos había dejado algún comentario que decía que... No sé, un comentario así de esos enredados, ¿no? Que aparece una historia de no sé quién, dirigida por Quentin Tarantino y hecha como no sé qué. No recuerdo quién fue o exactamente qué decía, pero debo decir que me gustó bastante. Es una historia creada por Michael Green y Amber Noizumi, que es un matrimonio que ya tiene algún tiempo trabajando en televisión, sobre todo en varias series. En el caso de Nenoción es la primera vez que involucra en un proyecto. Michael Vinci ya tiene por ahí un largo recorrido en el medio, y se consideran como directora de animación a Yen Gu, una persona que practica artes marciales, ha sido supervisora de efectos visuales, supervisora de animación, animadora, artista de storyboards y demás, para que ella se encargara de plasmar esta visión que tenían de lo que querían hacer, que llegaron a la conclusión de que la mejor forma de hacerlo era una animación, porque de otra forma hubiese sido una producción sumamente costosa el hacer esto. Es una historia que está ambientada en el periodo Edo de Japón, que es en lo que serán los años 1700 aproximadamente, y lidia con la época en la que Japón cerró sus fronteras, cuando prohibió que hubiera extranjeros viviendo en las islas, y también prohibió la presencia de armas de fuego en todo el territorio del imperio. Una época que fue bastante compleja y que pues se sabe que debido a la corrupción y demás, pues sí había algunos extranjeros viviendo ahí, y parte un poquito de ahí toda la historia, ¿no? Es el samurái de ojos azules, que hace la referencia al título, es Mizu, quien está recorriendo el país en una misión de venganza. Poco a poco te van dando información mientras va avanzando la historia. Vas viendo cómo está en esta búsqueda de gente a la que desea matar, y descubres que su madre fue violada por un hombre blanco, y eso fue lo que lo dio a él como producto. Este samurái de ojos azules, pues es la idea de que el solo hecho de que la gente vea sus ojos azules los hace saber que es, si no un extranjero propiamente dicho, si un mestizo, alguien que tiene sangre de extranjero, y por lo tanto se le ve como una aberración. O cuando no directamente como un monstruo. Y entonces su idea es que cuando, después de que se puso a investigar, descubrió que había cuatro hombres blancos viviendo en Japón en la época en la que su madre fue violada, y se ha puesto como misión buscarlos y matarlos a todos. Entonces eso es lo que lo pone en el camino de la venganza, y pues conforme va avanzando la historia, pues te van metiendo algunos flashbacks que te dan un contexto, y descubres que pues más allá de que tiene los ojos azules, guarda un secreto más, que yo creo que desde que ves los avances es un poquito evidente cuál es ese otro secreto, pero me parece que está bastante bien manejada la serie. Tiene unas secuencias de animación espectaculares, el diseño de personajes y escenografías es hermoso, la verdad es que no hay nada que pedirle. La animación la realizó un estudio francés que se llama Blue Spirit y la verdad es que hicieron un trabajo excelente. Todas las secuencias de acción, el hecho de tener como director de animación a una persona que tiene tantas disciplinas, pero que entre muchas de ellas ha practicado artes marciales, creo que ayudó a que se hiciera el mejor diseño posible para todas las secuencias de pelea. De repente cuando explican algunas de las técnicas de combate, pues es algo que lo hemos visto en muchos mangas, cuando de repente tienes a algunos samuráis o guerreros que explican la clase de cosas que hacen cuando pelean. Creo que todo eso está proyectado aquí de una muy buena manera. El trabajo de animación es excelente por donde quiera que se le vea. La historia es muy respetuosa del periodo de la historia de Japón. Incluso la idea de lo que es el personaje central, que no es un samurái, sino que sería una onumuje, pues también es algo que está bastante bien investigado, bien realizado, y el trabajo de voces es honestamente de primerísimo nivel. Las voces en la versión en inglés, obviamente lo pueden ver también si quieren, doblado al español, yo siempre prefiero ver las cosas en idioma original. El elenco de voces está encabezado por Maya Erskine, que es esta actriz de que ya comenté, era la protagonista de la serie de Señor y Señora Smith al lado de Donald Glover, y está acompañada por George Takei, Masioka, Brenda Song, Darren Barnett, Randall Park y Kenneth Branagh. Y la verdad es que, pues creo que esta historia de intriga y corrupción, donde tienes elementos criminales, tienes un poquito del retrato de lo que era el sistema feudal y cómo eran gobernadas muchas de las ciudades-estado y cómo todas le respondían al shogun, que era la figura del emperador. Entonces, la verdad es que si les gustan las historias de samurái o les gustan los dramas personales, historias de venganza bien llevados, consecuencias de acción, creo que Blue Eye Samurai, Samurai Ojos Azules, es una serie a la que debieron echarle un vistazo. Es una animación de primerísimo nivel de calidad y de la que por fortuna ya se anunció que va a haber una segunda temporada. Así es de que pues creo que son buenas noticias porque aunque concluye toda esta búsqueda de uno de los cuatro que está buscando para matar, pues te dejan abierto el siguiente paso en esta búsqueda de venganza. Entonces, pues yo la verdad es que sí la recomiendo bastante, me sorprendió gratamente, es un trabajo de primerísimo nivel, porque creo que se le ve a nivel historia, animación, diseño de escenarios, de personajes, yo creo que es de esas cosas que merece tener mucho más atención de la que ha recibido. Blue Eye Samurai, que es original de Netflix, se encuentra en esa plataforma. Ok, suena muy bien, Beto. La verdad es que está muy bien, me había gustado lo que vi en el trailer, cuando vi la serie, me sorprendió que algunas de las cosas que temí que no fueran a funcionar, las hayan hecho de tan buena manera. Ok. Veremos si cuando retome mi suscripción a Netflix lo veo. Ok. Ok, Beto, creo que con eso estamos llegando al final de este episodio, a menos que quieras agregar alguna otra cosa. No, yo creo que la dejamos ahí porque la última vez que quise agregar algo se alargó muchísimo esto, entonces. Hay por ahí un par de cómics, un par de series más de televisión y un par de películas que quise comentar, pero pueden esperar. Sobre todo ahora que ya no nos mandan preguntas. Sí, sí vamos a tener más tiempo para comentar cosas. Sí. Ok. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Recuerden que nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada del podcast. También a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos al documental de... Drone to Perfection. Drone to Perfection, sí. De Dave Stevens. De Dave Stevens. Gracias, Beto, se me olvidó todo. Y que dejamos el link para que lo puedan ver en YouTube, si así lo desean, en el episodio 377. Así que búsquenlo por ahí. También nos pueden encontrar en el resto de nuestras redes sociales. Todas están publicadas en comicverso.org, así que ahí ingresen directamente o nos buscan como Comicverso. Asegúrense que sea comicverso.org, ninguno de los otros comicverso les van a dar el material de lujo que les entregamos nosotros. Sí, no sé si de lujo, pero... Material al fin y al cabo. Dejémoslo en único. Especial. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Bueno, en redes sociales me encuentran activo en Twitter todavía como Albion2112 y con ese mismo nick estoy también en Blue Sky. y que por cierto ya es abierta, ya no requiere invitación, nada más entren a bsky.app y ahí pueden crear su cuenta y ya unirse a esa red, que pues al paso que vamos parece que Twitter sí se va a terminar de desmoronar en los próximos meses, así es de que no está de más que tengan una opción. Más allá de eso me encuentran en hogaralandedades.blogspot.com, mi blog que está a punto de revivir. Ya para cuando estoy haciendo esto ya habrá una reseña de Godzilla Minus One y probablemente un par más en mi página de Patreon, que está en patreon.com/guiaficcionauta, y estas eventualmente encontrarán su camino hasta el blog. Y además de eso ya tengo por ahí en fila algunos textos originales que serán exclusivos para esta última plataforma, y pues más allá de eso soy también colaborador del ya mencionado podcast de Archivos Temporales, en donde participo con el buen Héctor McCoy más o menos cada 3 semanas, y soy colaborador regular del regular podcast Comicase, que aparece cada quien sabe cuándo. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.